Domingo 28 de julio. Hacer justicia. Logos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 18. Isaías 1, 15, 11, 5. Isaías 42, 1 al 59 y 20. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 34, 2 al 16. 47, versículos 13 y también 48, 29. Amós 1, 3, 9 y 15. Miqueas 2, 8, 7 y 20. Amós, capítulo 1, versículos 3 al 9 y 15. El mensaje de la justicia permea los escritos de los profetas hebreos. Aunque Amós era solo un pastor y no estaba entrenado como un profeta ni un hijo de profeta, Amós 7:14, fue llamado a comunicar la palabra del Señor. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Amós 3:8. El mensaje que él da es de juicio contra las naciones. Entrega a cada nación un relato de sus pecados y el juicio que enfrentarán a causa de ellos. La fórmula que se repite por tres pecados y por el cuarto indica que los pecados de las naciones habían llegado a su plenitud y se estaban derramando. Aquí vemos a Dios como juez de todas las naciones, ejecutando un juicio justo. Los pecados enumerados incluyen la esclavitud, aprovecharse de los pobres, oprimir al vulnerable y otros pecados contra la humanidad. Dios juzga porque Dios ama. Él no puede permanecer en silencio ante la injusticia y tampoco puede hacerlo su pueblo. Pero aquí encontramos que Judá e Israel están incluidos en la lista de naciones que enfrentarán el juicio de Dios. La ley de Dios, confiada a ellos, debería haberlos hecho una luz para las demás naciones, pero en vez de eso, encontramos que Israel era, entre todas las naciones, la que tiene la lista de pecados más larga. Cuando se alejaron de la ley de Dios, no solo pecaron contra Dios, sino también maltrataron a las personas más vulnerables que vivían entre ellos. No hay palabras de esperanza que maticen el mensaje de juicio de Amós. Se le dice a Israel que irá cautivo. Amós 7:11. En lugar de responder con arrepentimiento, ellos se resisten con orgullo al mensaje del Señor por medio de Amós y así aseguran aún más su destrucción. Capítulo 9, versículo 10. Pero el Dios que juzga permanece fiel a su pacto, incluso cuando Israel lo ha roto. Amós termina anticipando un día en que Dios traerá a su pueblo del cautiverio, versículos 14 y 15. Sus pecados recibirán su juicio, pero al final el juicio servirá para restaurar al pueblo de Dios a sí mismo. Miqueas, capítulo 3, versículos 8 al 12. 6, versículos 6 al 8. Miqueas, como Amós, tiene una palabra de juicio para todo el mundo. Miqueas 1:2, que se dirige en particular al pueblo de Israel, versículo 5. Dios identifica que su pueblo se ha levantado como enemigo por la manera en que maltrata a los forasteros, a las mujeres y a los niños. Miqueas capítulo 2, versículos 8 y 9. Todos los dirigentes son corruptos, incluso los sacerdotes y los profetas, que deberían servir para dirigir al pueblo de regreso al camino de Dios, han comprometido su mensaje por obtener prosperidad material. Miqueas capítulo 3, versículos 9 al 12. Ellos encuentran un falso consuelo, porque el templo de Dios está entre ellos y dicen, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Versículo 11. Miqueas expone sus pecados y los lleva a preguntarse cómo pueden hacerse dignos ante Dios. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. Su respuesta indica que se han vuelto cautivos del pensamiento de las naciones que los rodeaban, creyendo que los dioses debían ser aplacados multiplicando los sacrificios. Pero el Señor requiere otra cosa. Hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios, versículo 8. Dios desea un cambio completo de rumbo en la persona. El pecado corrompe la manera en que nos relacionamos con otros. con nosotros mismos y con Dios, y el orgullo toma el lugar del amor. Miqueas nos recuerda que Dios busca restaurar la relación adecuada con los demás, hacer justicia con nosotros mismos, amar misericordia y con Él humillarte. Al final, Dios nos está llamando a vivir como imitadores de la imagen divina, ya que Él mismo es quien hace justicia, ama misericordia y desea humillarse con su pueblo, al punto de que condescendió a nacer en Belén como niño. Miqueas 5:2. Es por medio de su sacrificio máximo que podemos llegar a tener una relación correcta con Dios y con la humanidad. Ezequiel 34, versículos 2 al 4, e Isaías capítulo 1, versículos 15 al 23. El tema de la justicia que hemos encontrado en los mensajes de Amós y Miqueas también permea los mensajes de los demás profetas hebreos. Ezequiel amonesta a Sodoma por no haber ayudado al pobre y al necesitado, mientras disfrutaban de prosperidad. Ezequiel 16:49. Israel también fue condenado. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Ezequiel 34:4. Isaías se une al llamado porque los hijos de Dios aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Isaías 1:17. Al final, estos profetas reconocen que el problema de la injusticia, descrito en el capítulo 59, versículo 14, es demasiado grave para ser resuelto simplemente por medio de la educación o la reforma social. Aunque estos tienen un papel muy importante, Isaías reconoce que la solución final para la inclinación de la humanidad por oprimir y abusar es aquel que se someterá en la tierra a la opresión y el abuso, y los vivirá en carne propia para ser herido por nuestras rebeliones. Capítulo 53, versículos 4 al 6. Y traer paz con Dios y los unos con los otros. Para pensar y debatir. Identifica los pecados de las naciones enumerados en Amós 1 y 2. ¿Qué pecados podría enumerar Dios si anunciara a un juicio para su pueblo hoy? ¿Qué significa hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios? Miqueas 6:8. Escribe una breve descripción para cada una. ¿Dónde más encuentras el llamado a hacer justicia en los escritos de los demás profetas hebreos?